Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, saliendo a los aires de 50 emisoras a lo largo y ancho del planeta, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que, como siempre, sirve para que nos demos el gustazo de compartir con nuestra selecta audiencia las músicas populares de nuestro planeta más maravillosas, acercándoos nuevas producciones que van surgiendo, como la que acabamos de escuchar, que llega desde Dinamarca. Es el grupo VAEV, V-A-E-V. Como sabéis, todos los nombres, todos los títulos, todos los nombres de las canciones, álbumes, etcétera, los podéis encontrar en nuestra web mundofonías.com. Y en el caso de estos chicos, pues nos ofrecen esta propuesta de folk con elementos electrónicos. David Mondrup y Paul Lendahl son los hacedores de este proyecto sonoro que nos acercaba su particular visión de lo que originalmente era una pieza tradicional, Clap Hopsa, en la versión, como digo, de este grupo danés, VAEV. Seguimos por tierras nórdicas, pero en este caso con un artista de Noruega, uno de Suecia y otro artista que se sale de lo que es el concepto de tierras escandinavas, porque viene de las Islas Shetland, que son parte de Escocia. Ellos son Anders Hall, el sueco, Olaf Luxengard Mielva, el noruego, y Kevin Henderson, el de Shetland. Y los tres tocan violín. Son The Nordic Fiddlers Block, el bloque de violinistas nórdicos. Oíamos a The Nordic Fiddler's Block con este disco, Bone Frost, ilustrado por un trozo de hielo en su portada. Y como decíamos, son tres violinistas de diferentes lugares, de Suecia, Noruega y Islas Shetland, que en este nuevo disco incluyen piezas originales propias de ellos, sus composiciones y también piezas que tienen ya varios siglos de edad. Incluye también algunos solos para que podamos disfrutar de las tradiciones de cada uno de ellos. Pues de violines del norte de Europa sigue yendo la cosa aquí en Mundofonías. Ahora nos encontramos con una violinista lituana que nos ofrece un disco que, a pesar de su título, Styginių Orchestra, es decir, la orquesta de cuerdas, en realidad solamente está su violín y algún que otro, bueno, pues elemento de percusión muy sutil en alguna ocasión. Ella se basa en los repertorios tradicionales de las músicas populares de las villas, pueblos y ciudades de su tierra lituana, tanto estilos más antiguos como otros que se fueron añadiendo al acervo popular, como las polcas, los foxtrot, los valses, etcétera, etcétera. Escuchamos a esta artista, Edita Gumauskaite, con esta pieza, Skambusiu Polka. Thank you. Sonaba el violín de esta artista lituana, Edita Gumauskaitė. Su disco Styginių Orchestra, orquesta de cuerdas, una orquesta de un solo miembro, ella misma, con su violín, que nos acerca a estas piezas de la inspiración popular lituana como la polka que acabamos de escuchar. Pues seguimos con unos vecinos de esta artista, porque vamos hasta Letonia para escuchar el nuevo disco del grupo Auli, un grupo de 10 componentes multiinstrumentistas, si bien el protagonismo principal lo tienen la gaita y las percusiones. Y este nuevo disco se llama Bishop Cart, es su octavo disco desde que debutaron en 2003 y tiene una característica especial, que es que tiene una versión en estéreo tradicional y otra en Dolby Atmos, que es un sonido inmersivo que si lo escuchas es como si estuvieses en medio del grupo, escuchándoles tocar a tu alrededor. Las piezas que componen el disco son piezas originales de ellos con algunos trozos de melodías tradicionales de su país, de Letonia, y esta pieza en concreto, Terauda Soveni, es composición de Kaspars Barbals, uno de los instrumentistas que toca gaitas, Shaun, flautas, cocles y también es el productor de estudio. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos viajado en esta ocasión desde el Báltico hasta el Mediterráneo para quedarnos con música de la isla de Córcega con este grupo llamado L'Alba. Y les hemos escuchado en una breve pieza cantada a capela con el título de Paghiella, que representa, digamos, la faceta más tradicional del grupo. Como es tan cortita, pues vamos a escuchar otra pieza ya con más instrumentación que forma parte de este disco A Principio. Como digo, ellos son L'Alba desde Córcega y esta pieza se llama Indiferenti. Ugorerò te mani frustate, ugor puio dei panni spezzati, e spighe a fegu mudan urano, i falchi di erano indifferente ogni tramuano, la girivisca piano, a vista i anuttata e a terra schiaffittata, a chi gioerà se le guasta sto, se le guerra glò, ma chi pare, ma chi parerà, a chi dio, a chi gioerà. Agarnerò te mani liate, l'intorno io dei panni appezzati, a sbacca soffie muda l'umano, e lì di bierano, indifferente ogni tramuano, l'oma si infilza nubiano, a oggi a vista nada, nada realità, nada realità sfacciata. So a forza soli mortale, ma basta do storia, se le guerra gloria. So a forza soli mortale, ma basta do storia, se le guerra gloria. Basta do storia, se le bera gloria. Savor zazoli mortale, ma basta do storia, se le bera gloria. Pues hemos escuchado por partida doble a este grupo Corso L'Alba presentándonos su nuevo trabajo A Principio, primero en esa canción a capela, después con esta instrumentación. Dos piezas del nuevo trabajo de esta formación editadas por el sello Buda Music. Seguimos por el Mediterráneo, pero vamos un poco más hacia Oriente, hasta Croacia, para escuchar a este acordeonista, Semir Hasic, un acordeonista en cuyo último disco, No More War, It's Time for Love, se llama así en inglés, No Más Guerra, Es Tiempo para el Amor, hace un recuerdo a la guerra de los Balcanes, en concreto a la batalla de Vukovar en el oriente de Croacia, que tuvo lugar en 1991. Como su nombre indica del disco, os podéis imaginar que se trata de una llamada a todos los países para acabar con el ciclo infinito de violencia y de racismo. Con música tan bonita como esta, la verdad es que cuesta imaginarse así de entrada que fuese sobre un tema como puede ser una batalla tremenda, pero desde luego es una preciosidad esta pieza de este artista, repetimos, Semir Hasic, la pieza Say No to Racism, Di No al Racismo. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y probablemente os haya sonado la voz de este caballero porque nos ha visitado bastantes veces en diversas formaciones en las que se integra, como Messier Dumani o el trío Tecque. Y ahora Andonis Antoniou, escrito Antonis Antoniou, aunque parece ser que se pronuncia más bien así, Andonis Antoniou, nos avanza lo que va a ser su presentación en solitario. El disco se titulará Kismetim, saldrá publicado en abril del 2021 y este es el avance de esa grabación, la pieza titulada Livanin que acabamos de escuchar. Como digo, es el artista chipriota Andonis Antoniou. Pues siempre Andonis Antoniou acierta con todo lo que hace, tanto con la música del trío Tecque como de Messier Dumani, como de su propio trabajo ahora en solitario, este estreno con su propio nombre. Le deseamos muchísimo éxito. Y seguimos por tierras cercanas. Pasamos de Chipre, saltamos hasta Turquía para escuchar a esta cantante de ópera con una inspiración muy importante por la música clásica turca, Efruse. Thank you. van again. Hemos oído esta pieza, Belloglunda Gezersin, cantada por Efruse, una cantante de ópera turca, aunque ha escuchado música tradicional turca desde que era una niña, principalmente a través de los discos de Nesrin Sipahi, una cantante que ahora tiene ya 80 y pico años, una cantante turca de origen tártaro de Crimea, que cosechó mucha popularidad y que, mira, pues qué suerte que ha sembrado una semilla en artistas también de esta nueva generación como Efruse, a la que escuchábamos. Su disco es Asolis, es su disco de debut, y combina su experiencia de años trabajando en la ópera, en musicales y, como decíamos, tamizado por la música clásica turca. Pues seguimos viajando hacia oriente de Turquía, nos trasladamos ahora a Persia, aunque con un artista que navega entre dos mundos musicales, podríamos decir, la música clásica persa y el jazz. Él es Barbot Valadi y, de hecho, combina el uso de instrumentos tradicionales de cuerda persas, como el tar o el setar, con la guitarra de jazz. Nos presenta su disco en sexteto titulado Mysteries of Eternity, Misterios de la Eternidad, donde él con sus instrumentos dialoga con saxos, pianos, clarinetes, contrabajos, el tambor tombak y una interesante voz, la del cantante persa Omid Rahimi. La pieza que escuchamos se titula Bride of Time, la novia del tiempo. Como digo, es Barbot Valadi y su sexteto. Thank you. خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین، دین من thank you. sonaba la música de inspiraciones persas, también influencias jazzísticas y otras especias en la música de Barbot Valadi, con su sexteto desde su disco Mysteries of Eternity. Y, oh, qué misterio, porque llegados a esta altura del tiempo, la canción se llamaba La novia del tiempo, Bride of Time, pues resulta que nos vamos a tener que despedir. Suele pasar sobre estas horas. ¿Qué misterio será ese? Pues el misterio no sé cuál será, pero seguimos con música que enlaza perfectamente con esta, porque también hay un componente persa muy importante. Es el de Hossein Alizadeh, uno de los artistas persas vivos más importantes, especialista en diversos instrumentos de cuerda pulsada, como el tar, el setar y también uno que es una especie de entremedias de los dos, el shunangiz, un instrumento construido con sus propias especificaciones de este propio maestro. Y él se ha unido a un trío de jazz europeo de los Países Bajos en concreto, el Rembrandt Trio, compuesto por el pianista Rembrandt Frerichs, cuyo piano, que es un piano forte como el que tocaba Mozart allá por finales del siglo XVIII, ha sido afinado por cuartos de tono, porque el concepto de la música oriental, de la música persa, es bastante diferente al de la música occidental. Así que los tres han tenido que hacer adaptaciones, no solamente el piano. También el contrabajo, que es un violone, que tiene 6 cuerdas y varios trastes extra sobre los que serían los de un contrabajo normal. El contrabajo lo toca Tony Overwater. Y el percusionista Vincent Plunger tiene un kit hecho por sí mismo con diferentes elementos que ha ido juntando a lo largo del tiempo y de la geografía. El disco que firman en conjunto Hossein Alizadeh y The Rembrandt Trio es Same Self, Same Silence, algo así como el mismo silencio. Y es una frase de un poema de un artista iraní, Mohammed Reza Safei Kaddani, que se llama Halai, que hace referencia al místico sufí Mansur al-Halai del siglo X. Pues como veis, todo muy sofisticado para hacer una música luminosa, hermosa, que permite ese encuentro entre Oriente y Occidente, en el que ninguna de las partes tiene que sacrificar nada, sino que entre ambas producen algo nuevo y en equilibrio. Pues con esta música tan especial vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Ya sabéis nuestras coordenadas y nuestro paradero, mundofonías.com, la página web. También nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram y nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Hossein Alizadeh y el trío Rembrandt y esta pieza Sarmast. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Chiari udaja sudzenza dracia tigaminu sbani logu gume shuminu notiada uzare abrujadu barule una lanza divida nur mare abelena di dale fatiche teri o me o monni donne d'un onni zi delle zi deloni becce becce agoni si svegliano fiacchi di giacche l'iso d'odie e gugnolo un soffole gugnore, gugnolo un soffole, un soffo legugnole.